Muy buenas y bienvenidos un día más a Radio FM. ¡Corazones! Bueno, hoy tenemos una invitada especial en el programa, ¡Irune! Hola, hola. Está aquí con nosotros hoy. Bueno, Irune, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues mira, te he hecho una selección de unas canciones y vamos a escucharlas, a ver qué os parecen, ¿vale? Yo las he categorizado por, en fin, la canción que me pone más triste, la canción que me recuerda a alguien, por ejemplo. Pues me parece muy interesante. Vamos con ello, ¿no? Vamos, vamos, sí, sí. Vamos. Bueno, ¿y cuál es la primera canción que nos vas a ofrecer hoy? Bueno, pues he seleccionado como canción que me pone muy contenta, Ain't No Mountain High Enough. Dentro música. Qué hermosa canción, ¿eh? La verdad es que es... Se te ponen los pelos de punta. Sí, sí, de punta, de punta. Bueno, ¿y la siguiente cuál va a ser? Bueno, la siguiente que he seleccionado es una canción que me encanta la intérprete, me encanta la canción, de verdad. Se llama Heart, de Christina Aguilera. Perfecto, pues vamos con ella. Guau, qué bonita y qué triste a la vez, ¿eh? Sí, deja los pañuelos ya. Ah, sí, me has pillado. Bueno, ¿y la siguiente que tienes por ahí? Bueno, la siguiente que he seleccionado yo creo que es una canción que nadie cree que escuche. Quizás por mi personalidad, no sé. El intérprete es Marilyn Manson y la canción es Sweet Dreams. Un gran intérprete, vamos con ella entonces. Muy buena canción. ¿Qué nos espera ahora, Irune? Bueno, pues la siguiente es una canción que me recuerda a una persona especial. Se llama Paris, de Chainsmokers. Perfecto, vamos con ella. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything that shows them we are better. Qué bonita canción, ¿nos irías? ¿A quién te recuerda? No, eso me lo quedo para mí. Vaya, qué chica más misteriosa. Bueno, llegamos a la última canción ya. ¿La última ya? Madre ya, mía. Así de rápido. Qué corta, se ha hecho la velada contigo. ¿Con qué vamos, Irune? Vamos con la última canción ya, que se llama Girls Like, y la interpreta Tiny Tempa y Zara Larsson. Ah, muy buena canción, vamos con ella. Go can, cause I can, go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos, now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop past that, everybody loco, I was jumping off the man them with a polo. Now I'm with a man them at the polo, I can make your honey give away your last solo. And I say show, yo, you know how it goes, but the girls like. Bueno, y esto ha sido todo, Isa. Vaya, esperamos verte pronto de nuevo aquí, ¿eh? Hombre, pues la próxima semana, sin perita. Ah, sí, justo, ya la próxima. Perfecto, perfecto, puedes pasarte por aquí y hacemos algo chulo. Muy bien. Perfecto. Y desde aquí, en Radio FM, Corazones.